Ayer estuvimos con Alejandro Simena y los compañeros de Volveré. Estábamos más o menos en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Había muchísima gente. Estábamos a unas cuadras, digamos, del Congreso y la primera sensación es ver las caras de preocupación y de dolor de un montón de personas que ven cómo el gobierno de Macri toma la peor de las decisiones, ¿no? Lamentablemente, algunos violentos e infiltrados y demás empañaron esa movilización, que creo tuvo un segundo capítulo más tarde, por lo que vimos en los medios, con un montón de personas cerca de las 12 de la noche, ¿no? Eso en cuanto a la movilización, que a uno le llama la atención otra vez el pueblo movilizado, otra vez las cacerolas, quizá en una reacción que no habíamos previsto por la magnitud hace unos meses, ¿no? Hace unos meses esto era impensable. Pero bueno, también hubo un quiebre de la promesa electoral de parte de Cambiemos, que sostuvo durante toda la campaña que no iba a tocar a las jubilaciones y tomaron una medida muy, muy dura y muy drástica, ¿no? ¿Qué significa esa medida? Y las medidas son, y te lo pongo en números de Ismael Bermúdez, que es el periodista que más sabe de seguridad de seguridad social del diario Clarín, son 100.000 millones de pesos solo el año que viene. En términos económicos nacionales, hay que tener en cuenta que la seguridad social representa casi la mitad del presupuesto nacional, y entonces, en términos de déficit, el gobierno recorta un 25% del déficit fiscal que tiene. Lamentablemente, lo hace cortando por lo más vulnerable, que son 17 millones de personas, 17 millones de argentinos, que son los más vulnerables de la población argentina, porque incluye a todos los adultos mayores, a todos los pensionados, a las pensiones por discapacidad, a los excombatientes de Malvinas, a la asignación universal por hijo y a las asignaciones familiares. Eso solamente en lo que tiene que ver con las prestaciones de ANSES que actualmente se pagan. Y también hay que decir que una de las cuestiones más duras de este proyecto es modificar el cálculo del haber inicial para los futuros jubilados. ¿Qué sería eso? Para decirlo fácil, sí. Cuando te calculan la jubilación, uno tiene que tener 30 años de aporte y le hacen el promedio de los últimos 10 años. Esos 10 años se actualizan por un índice, porque si no la inflación te daría muy mal en los últimos 10 años. El índice que se utilizaba hasta la ley de esta mañana, desde el 2008 para acá, es decir, casi en los 10 años, era la propia movilidad. Ahora modifican el índice y ponen el RIFTE, que va a dar menos. Con lo cual, cuando la persona vaya a jubilarse a partir de hoy, mañana, al que le toca jubilarse esta semana, le va a dar un número menor. Y así progresivamente, los trabajadores en actividad actuales, cada vez que se vayan a calcular la jubilación, eso le va a dar hasta un 20% menos. Con lo cual es muy grave lo que pasó, digamos, en términos de política de seguridad social. Es un ajuste de un impacto social tremendo. Hay que decir que la mitad, más o menos, de lo que se ahorra Macri lo va a destinar a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque esto viene de la mano del consenso fiscal que se firmó con los gobernadores, por eso los gobernadores dieron el quórum, y en ese consenso fiscal la que sale en pie mejor parada es la gobernadora Vidal. Claro, acá empieza bueno, ya a tallar la política. Claro, se han dicho muchas cosas en estos días que a mí me daban mucha vergüenza, ¿no? Porque el gobierno, en vez de decir, sí, vamos a, no sé, recortar las jubilaciones, pero vamos a mejorar la obra pública provincial, o vamos a ponerlo en asfalto, decía, no, este cálculo para nada va a perjudicar a los jubilados, sino que van a tener una mejora. O Tonelli, que fue, el máximo exponente de la ridiculez, que dijo, pierden plata, pero no poder adquisitivo, ¿no? Un teorema que nadie va a poder explicar nunca más. Porque el gobierno forzó una mentira, ¿no? Hay un recorte, tanto es así que en la negociación pone un bono por única vez como compensación. Si hay una compensación es porque hubo un ajuste. Bueno, ¿dónde va la plata? Bueno, la plata va, 40.000 millones de los 100.000 van a la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que decir también para Cañuelas es que solo el 8% de esa mejora que logró la provincia de Buenos Aires es coparticipable. Es decir, que no va a estar presente en el presupuesto de nuestros municipios. Claro, no se va a ver, no va a haber plata física, digamos. No, con el agravante que el ajuste a los 8.000 jubilados de Cañuelas sí se va a notar. Claro. Porque pierde y de las 8.000 chicos de la asignación universal por hijo. Recortan. ¿En Cañuelas cuántos jubilados hay? 8.000. Según el número que yo tenía en el 2015. No 8.000. Sé cuánto ahora. Ponele que sean 9, ponele que sean 9.000, cosa difícil, pero ponele, ¿no? Sí. 8.000. ¿Y cuántos? Otro tanto había de asignaciones de chicos de la asignación universal por hijo, no de titular, no de las madres. Ajá. Pero el promedio siempre fue de 2 chicos por titular, uh-huh. Con lo cual calculale unas 4.000 madres de la asignación universal, y en general siempre fue igual a la cantidad de asignaciones familiares que se pagan en el distrito. Uh-huh. Todas esas familias de Cañuelas, las que vemos en el Banco Provincia, el Banco Nación, cobrando todos los meses, ahora hay que verle la cara y decirles que el gobierno de Macri ha decidido sacarle a los jubilados más o menos un sueldo por año, ¿no? ¿Cuándo, ya acá esto es más una lectura personal, pero digamos, más allá de que económicamente vos lo acabas de decir cómo impacta, pero ¿cuándo se verá esto, digamos, en la calle, digamos, en el día a día? ¿Cuándo tomará un estado tal esta ley que la sociedad toda, o en su mayoría en realidad la sociedad está en contra de esto, pero digamos, que no tenga lugar a dudas de que es una barbaridad lo que ha planteado el gobierno y que ha tenido la votación a favor hoy a las 7 de la mañana? Vos decís, porque, por ejemplo, ayer yo escuchaba al diputado Filmus que hablaba incluso, más allá de los jubilados, de la juventud. Porque sí. Él hacía un análisis, me pareció interesante. De hecho, él dijo, no se ha tomado en cuenta esto, me parecería que es un punto a tener en cuenta, porque en un momento dijo, de hecho tuvo que salir Carrió inmediatamente a responder, en una hora donde seguramente el prime time de la televisión estaba muy muy muy arriba de todo lo que estaba ocurriendo allí, en el momento de las cacerolas. Y Filmus decía, no solamente a los jubilados, sino también a la juventud, porque en realidad el jubilado, o el que esté en condiciones de jubilarse, si puede evitar jubilarse, lo va a evitar, porque justamente después la jubilación no le va a alcanzar, entonces va a seguir trabajando. Esto va a inhabilitar el ingreso de jóvenes al campo laboral. También. Eso es para los que estudian las cuestiones del mercado de trabajo, es una regla clarísima. Hay que tener en cuenta también que, en general, el desempleo juvenil duplica a la tasa de desempleo del total de la población, y con lo cual hoy tendríamos, no sé, un 25% de desempleo juvenil, más o menos. El promedio 20. Es ese, de acuerdo incluso a lo que dijo. Bueno, entonces eso impacta, claro, de una manera Lo tienen muy estudiado los europeos cuando retrasan la edad jubilatoria. Lo que en general hacen es tratar de extender los años de formación universitaria dando becas y promocionando a la finalidad del sistema universitario, así retrasan la incorporación de los jóvenes. Pero en la Argentina eso obviamente no es fácil, no es sencillo. Sí, también vamos a ver chicos de la asignación universal por hijo, y lo estamos viendo ahora, con mayor dificultad para acceder a una canasta de alimentos básica, ¿no? Yo creo que el impacto lo vamos a ver inmediatamente, en especial a partir de marzo, cuando correspondía el aumento, ¿no? Rodrigo, sí, hoy a la mañana decía Kicillof que al no tener capacidad de ahorro, justamente los perjudicados por la reforma previsional, esto va a caer rápidamente y fuertemente perjudicando el consumo. Sí, es así. Por eso es una medida que desde la perspectiva económica yo creo que es totalmente errada, ¿no? No logramos, no van a venir las inversiones por un ajuste como este, principalmente porque no hay un consumo que sea el motor de la economía. Y a medida que peor esté para el comerciante de Cañuelas, cuando veamos cerrar cada vez más locales porque no hay venta, es por medidas como esta. Eso está probado, está analizado y es muy claro. Aparte hay algo interesante relacionado a marzo, ¿no? Y le sumo a esto que vos decías. Hace un par de días charlábamos nosotros con respecto a cuando, que creo que era este mes o el otro, empiece a debitarse directamente desde cuando se acredita justamente el ingreso a aquellos que tuvieron la posibilidad de acceder a una línea de crédito cuando se dio en el periodo de campaña de Cambiemos y ANSES daba una línea de crédito que creo que es este mes o el que viene que ya empieza el débito, son 500, 600, 700 pesos en algunos casos de cuota, corregime en todo caso. Sí. Es así, exactamente eso. Mira, ahí hay dos factores. Y le sumo a marzo, perdóname. Sí. Y en marzo ya tenés, no solamente aquellos que que ya le empieza el descuento y ya corren el verano de entre 500 y 700 pesos mensuales, en haberes que rondan los 4.000 pesos, no estamos hablando de un haber de 15, 16.000 pesos, ¿no? 4.000 pesos, que ya, incluso por experiencia que uno ha tenido y de charlar con la gente, te dicen, el 20 no tengo para morfar. Lisa y llanamente, no llego a fin de mes, el 20 no tengo para morfar y no sé cómo rebuscármela. Cuando en marzo coincida el tarifazo, el inicio de las clases y que no se vea reflejado justamente el tema del incremento en los haberes jubilatorios o en la acción universal por hijo, estamos en presencia ya de un conflicto estará el escenario preparado para un conflicto social importante. Absolutamente de acuerdo. El gobierno salió a dar créditos a Argenta. El salto de los créditos es impresionante cuando uno ve la tabla, pero además uno lo ve recorriendo los barrios, ¿no? El otro día en el Bucetti entré a una casa, una señora que me contó había pedido el crédito a Argenta y la hija también. Y cuando le pregunté qué habían comprado, me dijeron, mirá, habíamos pensado en arreglar el techo, comprar unas chapas, pero la verdad que lo tuvimos que gastar en comida. Claro. Yo lo que veo es, es discutible la estrategia, obviamente fueron créditos electorales, tanto es así que hay un paper de un economista que habla del chori financiero, digamos, pero bueno. Lamentablemente yo defiendo el chori y no me gusta el título, pero yo veo además que la población está endeudada ya de por sí a tasas usurarias, digamos, y que en esta medida discutible del ANSES lo que hizo fue tratar de ir a la baja en la tasa. Es mucho más grave la cantidad de locales de crédito ya fácil, bueno, si vos salís de la radio a la puerta, vas a ver por lo menos tres, ¿no? Y eso habla de una situación social compleja. El otro día en uno de los supermercados de Cañuelas escuchaba como dos repositores discutían del tema y decían que ya no tenían sueldo para cobrar porque era todo crédito, y uno le pedía al otro si podía sacar el crédito a su nombre. Ahí hay una bomba de tiempo. Y así como el gobierno nacional endeudó al país, también se endeudaron las familias argentinas. Y eso no sé cómo termina, la verdad que yo no soy economista, soy politólogo, pero en donde se rompa esa burbuja, el costo social va a ser muy alto. También no son pocos los que planteaban que había que o hay que discutir el tema previsional. En su momento, yo lo decía el otro día, no sé si te lo trasladaba a vos o lo contaba al aire, no recuerdo, que había participado de una charla que brindó en su momento Diego Bossio, cuando estaba al frente de ANSES, y él hablaba de empezar a discutir justamente el tema de las jubilaciones y demás, porque en 2030 era el análisis que se hacía y los datos que se llevaban a colación y se ponían en discusión de ese plenario, iba a haber un problema severo con respecto a esto, porque, digamos, a ver, voy a ser crudo en la definición. La gente o nos morimos más viejos y en consecuencia no llega el sistema a los trabajadores y sus aportes con respecto a los jubilados y empieza a haber un desfasaje allí muy importante. ¿Esto también es así, digamos? Mirá, yo en principio te diría que tenemos un informe que habla de la sustentabilidad del ANSES que dejamos. Uh-huh. Los compañeros de la Fundación Germán Abdala ayer hicieron circular uno. El problema de las cuentas de ANSES viene especialmente en el año 2015, cuando le sacan el 15% a la provincia, que se inició en un fallo de la Corte Suprema y que se profundizó después como una política del gobierno, y por eso el consenso fiscal y el acuerdo de los gobernadores. Y ahora, con la restricción que hizo el gobierno de algunos impuestos, por ejemplo, ganancias, que deja de ser un ingreso para ANSES y pasa a ser coparticipable. Pero también hay otras restricciones de ingreso de ANSES que el gobierno de Macri tomó la decisión. Así que te diría, en principio, el ANSES era absolutamente superavitario hasta que dejamos el gobierno. En cuanto a la cobertura de las prestaciones, nosotros impulsamos la estrategia de las moratorias previsionales, que llevaron hasta el 97% de adultos mayores con jubilación, es decir, casi al 100% de la cobertura. El gobierno de Macri tomó otra alternativa, que fue la pensión universal al adulto mayor. La cobertura iba a caer si no se tomaban medidas, porque en la Argentina 30 años de aporte es difícil de cubrir en el contexto económico de crisis recurrente, pero hay que decir que la moratoria se justifica justamente por el presupuesto de ANSES que viene de los impuestos, ¿no? Hay una discusión para dar en relación al trabajo informal en nuestro país. Uh-huh. Creo que ese hubiese sido el debate más interesante en términos de hablar de la sustentabilidad. Claro. ¿Cómo hacemos para que el 40% de los argentinos que hoy no aportan a la seguridad social aporten? No fueron por ahí las cuestiones de Macri. Me parece que le baja los impuestos a las mineras, a las retenciones, ahora los bingos no pagan ganancias y al mismo tiempo le recorta las prestaciones a los jubilados, ¿no? ¿Cómo crees que políticamente va a impactar esto? Ya tuvo un impacto, por supuesto, social, y veremos también cómo se resuelve la política, cómo la política, la oposición principalmente, ¿no? Pero también el gobierno, porque esto que ocurrió ayer, principalmente a la noche, entiendo que habrá desconcertado a los principales referentes del gobierno. A mí me parece que las cacerolas ya abren la ventana a todo Cambiemos, digamos, no excede a la provincia y no excede tampoco a los distritos, es decir, cuando golpean las cacerolas, ya toda la, en este caso la política de Cambiemos me parece que pondrá la luz de alarma, porque a lo anteriormente ocurrido, la salida, incluso con el apoyo de los medios de comunicación masivos, era revoltosos, el pasado, están rompiendo la plaza, bueno, se salía de esa discusión y se evitaba de discutir el eje central, pero ya las cacerolas de la noche movieron otra cosa, me parece, plantea, digamos, un quiebre pueblo-gobierno, o un sector importante, y deberá revisar, entiendo esto, el gobierno, pero también, ante esta situación, cómo se para la política de la oposición principalmente, ¿no? Yo creo que esto es como la 125, pero al revés. El gobierno tuvo su 125, si querés. Me parece que en general la victoria es mala consejera en la política, especialmente cuando se peca por soberbia, y creo que no vieron venir un error político grave, que lo que hizo fue, por un lado, unificar a la oposición. A mí me parece que el abrazo entre los diputados del Frente Renovador y el Frente para la Victoria es una buena señal, que nosotros en Cañuelas también replicamos el domingo con la unidad del peronismo y las nuevas autoridades. Creo que rompió parte de la base electoral de Cambiemos. La clase media se dio cuenta que, cuál es el verdadero rostro del gobierno de Macri. Y por lo tanto es más fácil ser oposición, porque ya no peleamos contra los mensajes de Durán Barba, sino contra acciones concretas que el gobierno de Macri genera, hecho palpable, ¿no? Entonces, frente a esto quedan más claras las posiciones. Hay que decir que el gobierno utilizó todo tipo de herramienta para forzar esto, desde carpetazos hasta usar la caja del Estado, hasta la persecución mediática, pero yo siento que algunas cosas se rompieron en eso, y en especial es esto que te digo. Por ejemplo, si les recomiendo que sigan a Ismael Bermúdez, el periodista de Clarín, en el Twitter, y van a ver cómo un periodista de Clarín directamente le pide al gobierno que retire una medida que para él es inconstitucional, y enuncia todos los costos. Y lo mismo lo vi en el diario La Nación, con algunas notas, ¿no? Claro. Porque la línea editorial general lo preserva, o ponen en tapa, no sé, a infiltrados tirando piedra, pero cuando uno lee a Silvia Stang o algunos otros periodistas, dicen que esta medida es perjudicial para los jubilados. Con lo cual, yo creo que la protección mediática también empieza a hacer agua. Esto recién empieza, en la 125 no terminó el gobierno de Cristina Kirchner, sino que empezó a consolidarse un bloque opositor. Yo creo que en esta medida pasa lo mismo. Empieza la cuenta a nombre del gobierno de Macri, y creo que con esta medida empieza su gobierno. Todo lo demás fue un gradualismo marketinero que dificultaba el debate político, ¿no? La última, la reforma fiscal no debería tener grandes problemas, de acuerdo a lo que indican gente cercana, digamos, a la comunicación del Senado, de diputados, un tema que tampoco va a generar tanto revuelo, pero ¿crees que también va a avanzar con la reforma laboral? Sí, pero probablemente en marzo. Me parece que el otro tema importante que tiene es el presupuesto. Calculo que si sacan reforma fiscal y presupuesto antes de Navidad, pueden hacer el debate de la reforma laboral en febrero-marzo. Ahí creo que la fueron lavando a la reforma en el diálogo con los gremios. Porque lo más importante, lo que no se podía negociar, era el recorte de los jubilados. Todo lo demás era cuestión para discutir y negociar. Con lo cual pusieron sobre la mesa una agenda y escondieron otra. A mí me llamaba la atención, lo dije en la última sesión, que cada vez que queríamos empezar a discutir la reforma previsional, tiraban un globo de ensayo. Pero de cualquier tipo, ¿no? Este, lo de Zanini, lo de Irán, este, todo eso era un globo de ensayo para no discutir la reforma previsional. Con lo cual, creo que la agenda estaría cubierta este año si sacan el presupuesto y si sacan la reforma fiscal, que es la contracara de lo que votaron anoche. Ahora sí, la última. Le decimos a los oyentes que estamos dialogando con el concejal Rodrigo Ruete, ex secretario general de ANSES, por eso también el motivo de la convocatoria a la charla, que tiene que ver justamente con la reforma previsional. Vos, dentro de tu recorrido y tu carrera política, en su momento fuiste asesor, colaborador, cercano a, entiendo, al gobernador de Mendoza. Sí. Sin ánimo de justificación, digamos, ¿no? O sí, tal vez, pero a partir de tu experiencia como asesor a un gobernador, ¿entendés, entre comillas, justificás o bajo ningún concepto este camino que tomaron algunos gobernadores votando a favor de la reforma? Mira, déjame decírtelo así. Yo creo que el Kirchner armó una ingeniería de poder que daba gobernabilidad después de la crisis del 2001. Parte de esa ingeniería era dar una gran cobertura social por el ANSES y por eso el rol. Pero también parte de esa ingeniería era fortalecer la imagen presidencial y en eso hubo un retroceso de la instancia provincial de gobierno. Yo trabajé, digamos, como dijiste, con el ex gobernador de Mendoza, pero también te podría decir de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil ser funcionario provincial porque hay pocos recursos para hacer política. Yo creo que si La Plata cerrara una semana en Cañuela no nos daríamos cuenta. Claro. Y eso fue un diseño, de una ingeniería de poder. Creo también que fortalecer a los municipios, a los intendentes, especialmente en el conurbano, era también una forma de gobernar. El gobierno de Macri rompe eso. Le da mucho poder a Vidal, le da muchos fondos a Vidal, fondos que no son coparticipables, por lo tanto los intendentes van a estar más debilitados en la negociación, y esos fondos los saca de la ANSES. Es decir, que está haciendo una ingeniería de poder y de gobernabilidad absolutamente distinta a la que conocíamos de la crisis del 2001 para acá. Vamos a ver, yo quiero ver que los gobernadores hagan obra, y si no la hacen, si la usan para pagar deuda, la situación social de la Argentina va a ser muy mala.